bomba no es aquí. No, señora, déjame un cruce. Le oigo muy mal. Es un cruce, sí. Pues claro, juegues. ¿Qué? Con otro número. ¿Qué más quieres saber? Por favor, sí, dígame. Colgar, colgar. Señorita. Dijeron ya, señora. Ya está bien. No, no, esta no es la clínica. No, es 07, no 08. Bueno, estoy idiota, loco. ¿Y yo qué sé, señora? No, no es usted, es a mí a quien llama. ¿Sí? Ah, pero señora, ¿no comprende que yo no puedo hacer nada? ¿Y a mí qué me importa si usted está nerviosa? Le digo que no. La culpa sería suya, claro que sí. De usted. ¿Hola? Señorita, ¿me oye? ¿Operadora? No, por fin. Que me están llamando, señorita, y no consigo hablar. Sí, un cruce. Por favor, dígale a esa abonada que cuelgue de una vez, porque... Sí, porque, no, porque yo no puedo hablar. ¿Sí? Sí, sí, menos mal. ¿Me oyes? ¿Eres tú? ¿Me oyes ahora? Sí, yo. No, es terrible. Te veo lejísimo, en el fin del mundo. ¿Llega? Estoy de loco, necesito más voces. No, no. Todas a la vez, vuelve a intentarlo. Que me llames otra vez. No, no. Tú, que me llames otra vez. Señora, señorita, lo que sea. ¿Quiere casarse ya? ¿Cuántas veces tengo que explicarle que esta no es ninguna clínica? ¿Hola? ¿Hola? Al fin. Por fin. Por fin te oigo. Sí, bastante bien. Sí, sí, era una tortura. Te oigo en medio de un tumulto. No. No, sí. Pues casi por casualidad. Todavía no hace un cuarto de hora que he llegado a casa. ¿Me habías llamado antes? Ya. Sí, sí. No. No he cenado aquí. Marta me ha invitado a su casa. Pues deben ser las 11:15, 11:20. ¿Es que no estás en tu casa? ¿Entonces? ¿Y qué hora tiene ese reloj? Eso, lo que yo te he dicho. Claro, naturalmente. La noche de ayer. ¿La noche de ayer? Ah, sí. Me acosté enseguida y tomé una pastilla porque no conseguía dormirme. Claro. Solo una. Era temprano, alrededor de las 9. Seguramente. Tenía un poco de jaqueca, pero enseguida se me fue. He almorzado aquí con Marta y luego he dado una vuelta para hacer unas cuantas compras. Muy rápido. Al llegar aquí, lo primero que he hecho ha sido poner tus cartas en ese bolso amarillo. ¿Lo recuerdas? ¿Después? ¿Cómo? Sí, por supuesto. Uno se conforma con todo en esta vida. ¡Qué remedio! Jurado. Sí, que soy valiente. Que lo soy. ¿Luego? Después nada, arreglarme hasta que vino Marta y salir con ella. Sí, claro. De su casa aquí. Es muy buena amiga, mucho. Es una persona estupenda. Sí, claro, da esa impresión, pero luego es un ángel. Tú me lo dijiste, tenías razón, como siempre. El traje salmón y la piel clara esa. Pues el sombrero negro, aquel que compramos juntos. Ni siquiera me lo he quitado. Todavía no me has dado tiempo. ¿Qué dices? Fumado nada. 3 cigarrillos en 24 horas. Que sí, que me puedes creer, que te lo juro. Y bueno, cuéntame algo de ti. Llega ahora a casa? Ah, no ha salido. Asunto. ¿Qué asunto? Ah, ya, el pleito ese. Sí, ya me acuerdo. Pero descansa un rato, no puedes trabajar de esa forma. ¿Aló? Oiga, habla, habla. Es que parece que se va a cortar. Oye, si se corta, vuelve a llamarme enseguida. Claro que sí. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Sí, sí, soy yo. En el bolso. En el bolso. Pues, todas tus cartas. Las tuyas y las mías. Sí, ya puedes mandar por él cuando te convenga. ¿Cómo no va a ser triste, no es? Sí, lo entiendo. No, cariño, no. No, no me des más explicaciones. La tonta soy yo. Eres muy bueno y muy cariñoso. Tampoco yo creí que iba a poder resistirlo. No sé de qué te asombras. Menos de lo que crees. Pero es que una sonámbula. Me levanto, me arreglo, entro, salgo. Y casi no me entero de lo que estoy haciendo. A lo mejor mañana no puedo, pero hoy todavía. ¿A ti? A ti no, amor mío. Tú no tienes por qué sentirte culpable de nada. ¿Qué? No, espera, déjame. Yo... Claro que pasan estas cosas, lo sé muy bien y no me arrepiento. Dijimos que seríamos siempre francos el uno con el otro, siempre. Es mucho mejor que si hubieses esperado a último instante para decírmelo. Eso habría sido demasiado cruel. Entonces me habría dolido mucho más. Así voy haciéndome poco a poco a la idea y me habitúo. Trato de entenderlo. ¿Teatro? ¿Qué dices? Oiga, ¿estás ahí? No estoy echándole ningún teatro. ¿Cómo puedes creer que...? Tú me conoces mejor que nadie. Sabes que no sé fingir. Nunca. Nunca, nunca. Completamente tranquila. Sí. Si te estuviese escondiendo algo, me lo notarías en la voz. Sí. Te dije que quería ser valiente y lo voy a hacer. ¿El qué? Bueno, eso es muy distinto. De acuerdo. Todos nos engañamos cuando nos conviene. Cuesta mucho aceptar las situaciones definitivas. Mira que te gusta exagerar las cosas. Te juro que he tenido tiempo de hacerme la idea y eso también te lo debo. Has sabido dormirme, mimarme. No te faltó más que anestesiarme. Lo preparaste muy bien. Íbamos contracorriente, no hemos querido renunciar a 5 años de felicidad y ahora tenemos que pagar el precio. Pero eso lo supimos desde el principio, desde el primer día. Yo, por lo menos, jamás pensé que iba a producir un milagro, así que ha valido la pena. Y no me duele pagar. ¿Qué? ¿Oiga? Nada. Que no me duele pagar porque ha valido la pena. ¡Que ha valido la pena! Ya lo creo, sí. Estás muy equivocado, mucho. He salvado lo que tenía que salvar. Oiga, lo que yo misma he querido salvar. Y he sido muy feliz contigo. Muy feliz. Ah, déjame hablar a mí un momento. Nunca te reproché nada, absolutamente nada. Si es que hay culpas, son todas mías. Pues claro. Es que no te acuerdas de aquella carta que te escribí y de aquel domingo en Versalles. Fui yo, claro que fui yo, que se empeñó en ir y en no dejarte hablar y en decirte claramente que no me importaba nada de nada. ¿Qué? No, tienes muy mala memoria. Primero te llamé yo a ti. Fue un martes, me acuerdo perfectamente. Segura es poco. Un 27, martes. Tú me pusiste un telegrama a la víspera. El 26 y lo recibí por la tarde. Pero, ¿cómo se me van a olvidar esas fechas? ¿Tu madre te ha dicho eso? Pues no lo sé. importancia. Todavía no lo he pensado. Bueno, a lo mejor sí. ¿Cuánto antes? ¿No te parece? ¿Y tú? Bueno, ¿a la mañana? ¿Mañana? ¿Ya? Pensé que no tenía tanta prisa. Bueno, espero un momento entonces. No, no, complicado no. Le dejaré el bolso al portero mañana temprano. Sí, lo puede recoger José a cualquier hora. ¿Quién, yo? Pues la verdad es que todavía no lo sé. No sé si quedarme aquí o irme con Marta unos días al campo. ¿A su casa? ¿Dónde va a estar? ¿Aquí? Pobrecito. No entiende nada. No ladra, no... Pero ayer se pasó el día entero buscándote del salón al cuarto y del cuarto al salón. De vez en cuando me miraba y se le ponían las orejas tiesas, tratando de verlo todo. Recorría el piso buscándote. Yo creo que a veces se enfadaba conmigo porque yo estaba sentada sin ayudarle a encontrarte. Creo que te lo deberías llevar tú. Aquí se puede enloquecer. No creo, es demasiado perro para una mujer sola. Conmigo se sentiría mal. Eres tú quien le ha sacado siempre de paseo. Sí, llévatelo. Es mucho más fácil que se olvide de mí que de ti. Pensaremos cualquier cosa. No, eso no es difícil. Pues dices que te lo ha regalado un amigo que tenía que marcharse. Que venga José a buscarlo. José le gusta. Te lo mandaré con el collar de cuero rojo. Y acuérdate que está sin placa. Bueno, ya pensaremos eso. De acuerdo, amor mío. Que sí, amor mío, que lo entiendo. ¿Qué? ¿De qué guantes hablas? ¿Los de piel? Sí, los que llevabas en el auto. Pues no lo sé. No me he dado cuenta. Si hubiesen quedado aquí, yo creo que los habría visto, pero... No cortes, espera un segundo. Ahora mismo los busco. ¿Oye? No, nada, aquí no están. Por el salón, desde luego. No, mira, luego buscaré más despacio y miraré todos los cajones. No creo, pero si por casualidad doy con ellos, te los dejo en la portería dentro del bolso con las cartas. ¿Qué? Ah, las cartas. De acuerdo, sí. Es lo mejor. ¿Qué mandas mañana mismo? Te voy a parecer una estúpida, pero me gustaría que hicieses una cosa. Guardar las cenizas en aquella caja de conchas de cigarrillos que te regalé. ¿Ya sabes cuál es? ¿Sí? ¿Sí? Sí, es una niñería, perdón. Perdona, ya pasó. No, no estoy llorando. Era un poco infantil eso de las cenizas guardadas en la cajita y... Sí, eres bueno. Claro que tengo buena memoria. He quemado en el horno todos los papeles de tu hermano. Pensé en guardar el piano del que me hablaste, pero... Ha sido mejor cumplir tus órdenes y destruirlo todo. ¿De acuerdo entonces? Las quemas y... ¿Te vas a acostar ya? ¿En bata? Bueno, pero no trabajes hasta muy tarde. Si tienes que madrugar, es mejor que te acuestes cuanto antes. Sí. ¿Diga? ¿Me estás oyendo? ¿Que no puedo gritar? ¿Me oyes ahora? que si me oyes mejor así, que qué cosas tan curiosas, porque yo en cambio te oigo como si estuvieses aquí mismo. ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¡Oiga! ¡Oiga! Ahora soy yo quien no te oye nada. Bueno, te oigo lejísimo. ¿Y tú? No, no, es mejor que no cuelgues, ¿sí? Señorita, claro que estoy hablando. Es que no se da cuenta. ¿Ah? Ahora mejor, sí, sí, muy bien. Ahora perfectamente. Sí, es incomodísimo. Parece como si te murieses de repente. ¿Qué oyes? Sí, no puedes hablar. Sí, ahora sí, ahora sí. Por lo menos no se ha cortado la comunicación. Sí, muchísimo mejor que antes. Menos mal. Y eso que tu teléfono hace un ruido muy raro. No parece el tuyo. Claro que te veo, no es difícil. ¿Pañuelo? Llevas el de las botas rojas. Claro. Las manos dobladas por el codo. ¿En qué mano? En la izquierda el teléfono y en la otra la pluma. ¿No te digo que te estoy viendo? Estás haciendo dibujitos en el blog. Un corazoncito, un sol, una casita. No te rías de mí. Ahora mis ojos están en mis oídos. No, cielo mío. Tú no. Ni lo intento. No quiero que me veas ahora. ¿Por qué asustada? ¿Asustada no? Es que es todavía peor. No, no sé dormir sola. Claro, claro, claro. Estate tranquilo. Que te estés tranquilo. Pues todavía no lo sé. No me atrevo a ponerme delante de un espejo. Me da miedo hasta encender la luz del cuarto de baño. Ayer me puse delante del espejo y me pareció una vieja. Desde luego. Una anciana, flaca y llena de arrugas, con todo el pelo blanco. Eres un cielo. ¿Como una poesía mi cara? No digas eso, que suena muchísimo a caballero bien educado. Y me recuerda cuando me decías que era fea y tonta y adorable. Y esa estaba mejor. Perdona, era una broma. No seas tonto. No, no eres tú. Eres un bruto. Pero me quieres. Porque si no me quisieras, podrías hacerme muchísimo daño con ese teléfono que tienes en la mano. Es un arma terrible. Puede matar a cualquiera sin dejar la menor señal. ¿Yo qué voy a hacer mala? Óyeme. Hola. Hola. Diga. Que no te oigo. Diga. Señorita. Señorita. ¿Qué se ha vuelto a cortar?